11:35 tengo el agrado de presentar a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que en lo habitual nos ayuda a pensar la realidad argentina, hoy la dura realidad argentina. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, ¿qué tal, Carlos? Sí, efectivamente, quiero plantear un tema que está relacionado con la dura realidad argentina. Que es el tema de el salario mínimo vital y móvil. Pero fundamentalmente quiero destacar, yo diría, la conducta ética, moral de este gobierno y particularmente del vocero del presidente de la nación. Acá, nuevamente, en este caso, hubo un verdadero contubernio entre los empresarios y el gobierno, socio de los empresarios, y laudó finalmente el gobierno, no hubo acuerdo con los sindicatos y se le dio un aumento del 1% equivalente a 8.500 pesos, ¿cierto? Por lo tanto, el salario mínimo vital y móvil es de 280 y pico mil pesos. Bien, está claro que es un salario, solía decirse en otras épocas, de hambre. Ahora parece ser que esas expresiones están pasadas de moda, pero no hay duda que es técnicamente un salario de hambre. Pero como si eso fuera poco, el vocero presidencial, que dicen que es el líder de la batalla cultural del presidente de la nación, explica que el salario mínimo vital y móvil no debiera existir, porque si alguien en plena libertad quiere pagarle menos que el salario mínimo vital y móvil, no lo podría hacer porque hay un mínimo, que es precisamente este que estamos diciendo. Se ganó la portada del diario Página 12 hoy el vocero presidencial con el título de una canción de Charly García llamada Fabricante de Mentiras. Sí, efectivamente. Y de, viste que está esto de la crueldad, ¿no? Pero ya llega un momento que fundamentar de que ese salario de hambre se transforma en un piso arbitrario, porque en realidad si alguien quiere pagar menos que eso, no lo puede hacer. O sea, que en vez de 280 lucas le quiere pagar 180, qué barbaridad, no lo puede hacer. O sea que estamos, hasta el esclavismo no paramos con el argumento de la libertad. Quería destacarlo, pero además insistir que hay esa cosa con los empresarios del gobierno, ¿no? No es solo este señor Adorni y su crueldad, no es solo el gobierno y su crueldad, sino que también los empresarios en su afán lucrativo se asocian a este mecanismo absolutamente inhumano, ¿no? Sin lugar a dudas, estaba pensando, ¿no?, que los tipos, los seres humanos, las seres humanas son a veces, en muchos casos, síntomas, son resultado de un estado de las cosas, pero a veces los síntomas agravan el estado de las cosas, porque en lugar de tener la prudencia del silencio o de quedarse callados, dicen las cosas con una irresponsabilidad muy grande y crean un nuevo sentido común de discusión en la sociedad. Si este dice esto y este dice lo otro, y habría que evaluar las cosas. Digamos, cualquiera que sabe un poquito de comunicación sabe que llueve o no llueve, no es una cosa intermedia, y para saber si llueve o no llueve hay que sacar la mano por la ventana y ver si llueve, llueve, no hay ninguna duda. Sí, yo creo que uno podría decir, es un bruto, ¿no? Pero o bien está comunicando y librando batalla cultural, como de alguna manera decís vos, o sea, está revolviendo el puñal en la herida, como suele decirse, y ver cómo impacta, corriendo la frontera de lo humano y lo inhumano, corriendo la frontera a los efectos de que se legitime esa cosa que a nosotros nos parece inhumana y arbitraria, pero que intenta correr la frontera de lo que se legitima como normal, cuando en realidad es una anomalía absoluta. No creo que debe ser eso. Por ahí es simplemente un bruto y goza del sufrimiento de la gente, pero me parece más lo segundo que lo primero. Alguna vez a un vocero presidencial, a Juan Pablo Bailac, durante el gobierno de la Alianza, le dije en un programa de televisión, qué trabajo sucio el suyo, ¿no? Tener que venir a la televisión a decir cosas que usted sabe que están reñidas con la realidad y con la verdad, y tener que decirlas porque le pagan un sueldo. Y él me contestó con esta frase: es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Qué bárbaro. Era el año... Qué moralidad. Ese hombre de Bahía Blanca, yo me acuerdo quién era ese hombre. ¿Sí? Era el año 2000. Era de Bahía Blanca. 2001, y no encontró otra forma de replicar mi pensamiento antes del final de ese gobierno con esta apreciación. La tapa de página 12 que le imputa al vocero presidencial Manuel Adorni ser un fabricante de mentiras da vueltas sobre esto. Todas las organizaciones de mujeres especializadas en el tema desmintieron al vocero presidencial Manuel Adorni, que afirmó que este año los femicidios se redujeron un 10%. Los relevamientos más serios muestran que aumentaron un 13%. Las mentiras oficiales buscan ocultar la desprotección provocada por el desfinanciamiento del apoyo estatal a las víctimas de la violencia de género. No sé si todos tenemos la conciencia de que las discusiones sobre las cifras en la Argentina empezaron por las mediciones del INDEC, se prolongaron a la cantidad de desaparecidos con el Nunca Más y la versión de los organismos de derechos humanos, y han terminado en el plexo de este gobierno siendo motivo de discusión permanente, cuando las cifras son las cifras. Sí, están también en eso, están corriendo la frontera de lo creíble, de lo increíble. Entonces frenamos una inflación del 17.000% y todas esas cosas que son falsedades burdas, primitivas, pero bueno, también creo que apuntan a que se genere una suerte de relativismo de todo, y donde la verdad entonces de hecho no existe, porque todo es relativo, y como diría Manuel Kant, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo según el color del color con que se mira, o sea, un relativismo absoluto, ¿no? Es verdad. Juan Carlos, gracias por habernos ayudado a pensar. Chao, un abrazo y felicidades, Carlos. Feliz año. Igualmente, feliz año para muchísimas vos. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Juan Carlos Junio, nuestro columnista.